hoy, mañana vamos a seguir entregando con otras personas que aceptaron nuestra invitación en las mesas redondas de mañana. Pero les voy a contar un cuento, les voy a pedir dos cosas. Una es que amarren a sus niños, niñas y niñas, porque acabando el cuento van a salir corriendo. Y ya lo van a entender cuando escuchen el cuento. Y la otra es, la mayor parte de este cuento está escrita porque a la niñez hay que tomarla en serio. Entonces yo cuido mucho lo que hay que decir, no lo que se me ocurra. Entonces tengo que estar pensando cada palabra. Esta es la historia de una niña zapatista a la que nadie quería. Y nadie la quería porque era y es diferente entre los diferentes. La niña que les cuento nació en una comunidad indígena zapatista. El nombre de su pueblo, región o zona no importa ahora. Lejos de los espejos siempre, ella creció mirando y escuchando el mundo a través de la mirada y el oído de otras niñas y niños. Ella nació grande y es una niña grande. Y cuando digo grande me refiero a su tamaño, su estatura y su peso, no a su edad cronológica. Pero como ya les dije que miraba según la mirada de las niñas y niños de su edad, ella no era consciente de su diferencia. En su idea de sí misma, ella era tan pequeña como el resto de las niñas y niños de su generación, es decir, entre 5 y 6 años de edad. Cuando nació, se cayó a los días de nacida. Ya saben ustedes que la costumbre de las mujeres indígenas es que después del parto no tardan en reincorporarse a sus trabajos. Así que, con el rebozo, cargan a la cría como un macanguro. Ahí el producto o producta come, duerme y hace las necesidades que llaman primarias, o sea, 25 y 50. ¿Sí saben que es 25 y 50? No me hagan explicarlo, por favor. No lo saben. En mis tiempos, cuando yo era joven, las mujeres cuando iban al baño decían, voy a cortar una florecita. ¿Más detalles? Del 1 y del 2. Con la criatura incorporada a su propio cuerpo, la mujer maniobra con el rebozo mientras hace sus trabajos. Así, no pocas veces, se tercia el rebozo a la espalda, así que las mamases son superiores a las canguras. En fin, esto le da a la criatura una superioridad sobre quien la creó, porque puede mirar lo que su madre no. Así, la cría mira lo que mira la mamá cuando la trae al frente y mira lo que no mira su madre cuando está a su espalda. Y ambas perspectivas sin abandonar la cercanía íntima con su creadora. Esa doble mirada, que les puede parecer normal a quienes nacen, crecen, viven y mueren en una comunidad indígena, le permite a la criatura escapar de la censura, es decir, puede mirar cosas que tal vez la madre no quiere que mire, o no todavía. Lo sé, estoy especulando desde el mundo adulto sobre el mirar de la niñez temprana. Pero este es un cuento o una historia que ustedes nunca sabrán si ocurrió o ocurre actualmente o fue inventada en esas madrugadas solitarias, pobladas de café y humo de tabaco, que se reiteran en las montañas del sudeste mexicano. Así que, volviendo a la niña, sus primeros días no se diferenciaban mucho a los del resto de la niñez. En veces miraba lo que miraba la madre, el fogón, el altero de leña, la olla, los platos, la cuchara, el arroyo y la cubeta, los animales, el creador cómplice. Papá le dirá después, y tal vez las demás criaturas de diversos tamaños que corrían y trabajaban y a quienes llamarán luego hermanitos o hermanitas. y serán su primer conflicto, porque como todos ustedes saben, hermanos que no se pelean no son hermanos. Cuando le tocaba estar a la espalda, la niña miraba a otro mundo. Ahí podría ser que le diera miedo lo que aparecía y se refugiara dentro del rebozo, tal vez pensando, no, demasiada información. Ahora debo concentrarme en lo esencial en este mundo. Llorar, comer, dormir, repite. O podría ser que no se escondiera. Podría ser que sus ojos se abrieran más y sus manitas trataran de alcanzar el vuelo de un ave o a ese pato, sin agraviarlo. Que sí caminaba muy otro, pero ¿quién era ella para criticar si ni siquiera sabía que esas dos cosas que tenía al final inferior de su cuerpo servían para algo más que tratar de meterlas en la boca? Lo que pasó le puede pasar a cualquiera. La madre, atareada en acomodar la leña, se terció a la espalda del rebozo y no se dio cuenta de que en el movimiento quedó expuesta la parte inferior y la niña, como les dije que era grande y pesada, se resbaló y cayó al suelo con un plop casi imperceptible porque el charco con lodo en el que aterrizó aminoró el impacto. No todos los accidentes son desafortunados. Y a la niña no le dio tiempo de llorar, porque justo en ese momento pasaba la mamá Cucha, una gran cerda, con varios cuchitos persiguiéndola. La niña se unió a la procesión y gateando iba detrás como un cuchito más de la pequeña manada. La mamá ni en cuenta. Fue hasta que regresó el marido de Tzumilpa, que le preguntó por la niña, que la mamá se dio cuenta de que el rebozo de su espalda pesaba menos que de costumbre. Empezaron a buscar a la niña, pero no tardaron mucho en encontrarla. Sentada junto con los cuchitos, la niña se divertía con el lodo y abrazaba a un cuchito que no estaba nada feliz con la muestra de cariño, porque, ya lo dije, la niña era grande y fuerte. El hombre rió de buena gana y fue por su celular para tomarle una foto, pero la madre dijo lo que todas las mamases que en el mundo son y han sido dirían en un caso semejante: niña, eres una calamidad. Puesto que la niña ya gateaba, dejó el rebozo, lo que la espalda de la compañera agradecía profundamente. La niña, además de grande, era curiosa. Una vez se le ocurrió probar qué pasaría si envolvía el leño encendido que cayó del fogón con un trapo. El asunto es que el trapo era el medio fondo de la compañera. La mamá se dio cuenta con el olor a nylon quemado y gritó: niña, eres una calamidad. Un día, su mamá la llevó al mercado en la cabecera municipal. Mientras la señora buscaba un medio fondo para reponer el quemado, la niña se acercó a una pirámide de latas y le pareció que las latas de mero abajo no estaban cómodas, así que quitó una de la base. El estrépito se escuchó en todo el galerón del mercado. El dueño del puesto tomó a la niña en brazos y le entregó a su mamá diciendo: señora, su niña es una calamidad. Cuando se encontraron de nuevo, después de una larga jornada de trabajo, cada quien en lo que le tocaba, el señor y la señora intercambiaban informes. En su turno, la mamá iniciaba: esta niña es una calamidad. Y seguía con una larga lista de travesuras. Como todos lo deben saber, los niños y niñas no respetan la chamba de su guardiano. No importa cuántas trampas y obstáculos ponga el sub, siempre hayan el modo para aparecer en el dintel de la puerta, pidiendo mantecadas, un valor o simplemente un cuento. Una tarde apareció una niña grande de cuerpo. El subgaleano, con ese tacto diplomático que la caracteriza, le preguntó: ¿tú quién eres? No te conozco. La niña, como es lógico, respondió: yo soy una calamidad. El subgaleano le cayó en gracia la honestidad de la niña y la dejó estar en la champa hasta que su mamá llegó a buscarla. La señora se deshacía en disculpas, y es que su hija era una calamidad. El subgaleano, que siente simpatía por la niñez, tal vez porque él mismo no llega ni siquiera a la pubertad, solo murmuró, pues la niña no lo hurta, lo hereda. A partir de entonces, la niña calamidad aparecía de tanto en tanto en la champa y, como es deducir, hacía una calamidad. Por ejemplo, la niña había observado que el subgaliano regañaba al gato perro porque se orinaba en el suelo y en la pared de la casita. Un día llegó su gana de 25 de la calamidad y se subió al colchón todo hollado y quemado del sub, porque el sub es un irresponsable que fuma pipa en la cama. No es cierto el objeto. Bueno, por eso lo logró. El sub se embraveció y le preguntó a Calamidad por qué hacía así, y la Calamidad, con esa lógica apabullante de la niñera, respondió: pues dijiste que no serán 25 en el suelo. El sub no supo qué decir y con el trapeador hizo lo que pudo para limpiar el colchón, que tampoco era como para presumir. Entre que una familia de ratones lo había agarrado de vivienda y las quemadas de las britas de tabaco que se caían de la pipa, pues tampoco era para que el sub se pusiera remilgoso. Y para corroborarlo, el gato perro lo miraba al sub con la cara de: ahí está, yo soy un santo comparado con la calamidad. Y por lo mismo, el gato perro simpatizaba con la niña, porque sus travesuras parecían mínimas comparadas con las de la temible calamidad. Así que la niña, el sub y el gato perro se llevaban bien, tal vez porque los tres eran disfuncionales. O sea que digamos que nunca llegarán a ser unos ciudadanos modelos, ni ganarán premios, ni tendrán puestos gubernamentales o cosas igualmente horribles. A pesar de eso, cuando llegaba la pandilla de defensa zapatista, la calamidad se escabullía, porque sabía que no era bien vista por el resto de la humanidad. Pero como decía el finado sub Marcos, que Diosito lo tenga en su santa gloria y la Virgen Santísima lo colme de bendiciones, decía: cuando creas que no puede pasar algo peor, siempre puede aparecer la pandilla de defensa zapatista. Las desgracias nunca andan solas, digo yo, así que no tardó en ocurrir que confluyeran una serie de fenómenos en lo que sería el antecedente de la tormenta perfecta. Sí, llegó el día, aunque más bien era tarde, en que la calamidad entró al selecto grupo de defensa zapatista, cuya segunda al mando, Esperanza Zapatista, no hacía sino reiterar lo paradójico de su nombre. Era una tarde en las montañas del sureste mexicano. En el potrero de la comunidad, un grupo de niñas y niñas jugaban, de niños y niñas jugaban con un balón. Bueno, eso podría parecerle a quien no conozca esta banda. En realidad se trataba de un riguroso entrenamiento del equipo infantil de fútbol de defensa zapatista. Ahora mismo están practicando el contragolpe, maniobra que defensa zapatista explica así: hagan de cuenta que vienen con el balón los malditos enemigos del equipo contrario, que son más grandes que nosotras, que juegan mejor que nosotras, que todo el público los apoya, que están mejor alimentados que nosotras, mejor entrenados que nosotras, que tienen el uniforme cabal y que estamos en su cancha, o sea que ellos son locales. ¿Qué hacemos? El Pedrito se encoge de hombros. Las hipótesis de defensa zapatista siempre le parecen erróneas de principio y mal planteadas. El caballo choco deja por un momento de masticar la botella de plástico. Parece que lo piensa un momento y luego sigue masticando como si nada. El gato perro se pone detrás de defensa, así que parece que él también espera la respuesta. La esperanza zapatista se da cuenta de que es la única que queda. Entonces, se arma de valor como mujeres que somos, nada de que nada, resistencia, rebeldía, y levanta su manita. Defensa zapatista respira con alivio y dice: a ver, esperanza, ¿qué hacemos? La esperanza zapatista carraspea un poco, siguiendo el método zapatista fundado por el finado sub Marcos, dice: ¿corremos? El gatoperro mueve la cola con aprobación. Pedrito está a punto de decir que la respuesta pregunta de esperanza abre un nuevo terreno epistemológico. El caballo choco sigue masticando, pero ahora con más enjundia. Defensa zapatista se mesa los cabellos y grita: ¡No! ¡Nada de correr! ¡Nada de que nada! ¡Resistencia y rebeldía! Lo que hacemos es dar un contragolpe. Un pantalón, pues, que aviente la pelota muy lejos. A ver, Pedrito, tú patea el balón. El Pedrito será muy trucha para la teoría del conocimiento y los paradigmas epistemológicos, pero siempre patea chueco. Así que el balón, en lugar de ir a la cancha contraria, va a caer a la pequeña laguna que está a un costado del potrero, perdón, del campo de entrenamiento de alto rendimiento autónomo, permiso de la Junta de Buen Gobierno número no sé qué. La pandilla se agolpa en la orilla y mira con desolación que la pelota ha quedado flotando justo en medio del mar inhóspito, ok, en medio del charco, porque la laguna no mide más de 10 metros de diámetro. La esperanza zapatista, con ese optimismo que su nombre delata, dice: seguro hay tiburones muy fieros, de esos que te mastican. Ahí nomás te tragan y mueres cruelmente en la pasa del tiburón, en medio de pescaditos y botellas de plástico que se zampó antes. El caballo choco para las orejas cuando escucha botellas de plástico, pero no se mueve. Mientras Esperanza ha descrito ese bello cuadro impresionista modelo chapnado, el Pedrito ha consultado en su celular y aclara: imposible, no hay tiburones en agua dulce. Por lo tanto, no hay nada que temer de esos celaquimorfos. Todos respiran aliviados, pero el Pedrito prosigue. Por otro lado, es muy probable que haya cocodrilos, y señala algo parecido a un tronco que flota en la lagunita. La lagunita, todo se estremece. El gato perro, por su parte, es perro, pero es gato, así que nada de mojarse. Defensa zapatista razona: bueno, de todas formas ya estaba viejo ese balón. ¿Qué tal el sub tiene otro guardado? O si no, que le pida uno a los ciudadanos. Mientras toda la pandilla está tratando de disfrazar de prudencia su miedo, la calamidad, que ha estado observando todo, se mete al agua, recoge el balón y regresa con él y lo pone frente a defensa zapatista. La pandilla, después de salir de su estupor, aplaude al rabiar. Intenta levantar en hombros a calamidad, pero pesa mucho, así que opta por darle las palmaditas en la espalda. Recuperado el balón, defensa zapatista empieza a dar nuevas instrucciones, pero cuando voltean a mirar, calamidad ha vuelto a lanzar el balón al agua. Defensa le pregunta, ¿qué hiciste? Y como respuesta, calamidad se vuelve a meter al agua y saca de nuevo el balón. Le vuelven a aplaudir. La tercera vez que lo hace, la pandilla recibe el balón con un silencio sepulcral. A la quinta vez tienen que agarrar la calamidad entre todos para que no vuelva a aventar el balón al agua. Calamidad se desconcierta. ¿Qué juego? No se trataba de eso. El equipo se retira un poco, guardando celosamente el balón, lejos de la compulsión de calamidad. Solo defensa zapatista queda pensando y mira intrigada a la niña. En su complicada mente, llena de estrategias y tácticas futbolísticas, entiende ahora lo que le dijo alguna vez el finado Submarcos: la maravilla de la sorpresa. No está solo en hacer algo inesperado, también en dónde hacerlo, cuándo hacerlo y con qué hacerlo. La carita de la niña defensa zapatista se ilumina. Le pregunta a la niña: ¿cómo te llamas? La niña responde: yo soy una calamidad. Defensa abraza a la calamidad y le dice: tú vas a estar en nuestro equipo y ahora te llamas la calamidad zapatista. Y dirigiéndose al resto del equipo les comunica: ya tenemos una nueva arma secreta. Todos miran aterrorizados cómo, mientras defensa explica una compleja estrategia de juego a la que llama resistencia y rebeldía, la calamidad avienta de nuevo el balón al agua y después de sonreír se lanza al mar embravecido, ok, a la lagunita, para recoger el balón. Esperanza jura que una ballena monstruosa le acercó el balón a Calamidad. Pedrito aclaró que no era una ballena, sino el Kraken, que se había venido a refugiar a tierras zapatistas. Ok, a aguas zapatistas. El asunto es que la Calamidad estaba feliz porque tenía nuevos amigos, y no cualquier grupo de amigos. Era la pandilla de defensa zapatista, la única que tenía en su contra órdenes de restricción en prácticamente toda la estructura organizativa zapatista. La Calamidad zapatista tendrá unos 5 o 6 años, y como es la más pequeña de edad, aunque no de cuerpo, les dice doña a las mayores, que así le enseñaron. A Defensa Zapatista le dice doña Defensa, lo que no le cae nada en gracia ni a ella ni a Esperanza, que viene siendo doña Esperanza a sus 8 años. Y en su nuevo grupo, la Calamidad sintió la necesidad de avisarle a su antigua banda infantil. Dio un sentido discurso de despedida a unos cuchitos que solo lo olfatearon y se dedicaron a morder el pasador que portaba. Los presentes juran que a la mamá cucha se le nublaron los ojos. Los SUFs, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, las zonas, las juntas de gobierno, los municipios autónomos rebeldes zapatistas y todas las comisiones autónomas habidas y por haber podrán quejarse de lo que quieran. Pero si algo hay que reconocer a la pandilla de defensa zapatista es que se protegían unas a otras. Así que la Calamidad pudo al fin ya asistir a los distintos actos públicos del EZLN, a los que antes no podía por tenerlo prohibido, ya que se temía que fuera a ser una calamidad. No era pues extraño que en los eventos se viera pasar una niña rodeada de una fiel escolta de milicianos, pero todos sabíamos que no le estaban cuidando a ella, sino a las asistentes, porque, bueno, era una calamidad. El Pedrito lo explicó así: es que la compañerita calamidad, pues como te diré, pues es una calamidad, nadie la quiere, solo el subgaleano y defensa zapatista la quiere, y nomás se hablan con el sub, y luego se ponen a cantar ambos dos mutuamente, la calamidad y el subgaleano. Muy fiero cantan, como que les duele la panza, pero ellos piensan que cantan muy bonito, y hacen sus obras de teatro, pero nadie mira, solo están los grillos. Y el sub dice que aplaude los grillos, pero ¿qué va a hacer? Si los grillos nomás hacen su ruidero todo el tiempo, no es que aplaude. Pero la calamidad lo cree y hace su caravana para agradecer, y así le enseñó el sub. Y entonces el sub le cuenta unas historias terribles y maravillosas mientras se atascan de palomitas. Y precisamente ahora, en la champa, solo están el gato perro y la calamidad, y ahí nomás, de pronto, el sub se echa un puñado de palomitas con salsa valentina, da un trago de conocido refresco de cola y empieza a contar. Hace mucho tiempo, cuando el tiempo empezaba a caminar a los tumbos, como viejito bolo, los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, se reunieron en una su asamblea y tomaron el acuerdo de encargar a la más sabedora de todas, Ixmucané, que hiciera a los hombres y mujeres de maíz. Pero los dioses varones eran muy tarugos, como de por sí, y no se dieron cuenta de que no se podía porque todavía no se había creado el maíz. Entonces, Ixmucané les dijo: ay, hermanitos, de plano no se puede creer. ¿Cómo voy a hacer la humanidad de maíz si todavía existe el maíz? Está bueno, dijeron los dioses varones, pero ahí lo veas, porque ya es acuerdo de asamblea y tiene que vas a cumplir. Les bucané, resumó un buen rato, como de por sí resonan las mujeres. ¿Qué cómo quieren que haga si no hay cómo? Que de plano no lo piensan los pinches varones, que ahora cómo le hago, que a ver qué llegue en mi cabeza para resolver el problema. Mientras está pensando de Xmucané, los dioses varones empezaron a malhablar, que ese Xmucané es una ragana, que no cumple el acuerdo, que se hace pata, o pato, dice otro, y otro uno, y eso que todavía no hacemos los patos, y así. Y entonces se dijeron que ¿por qué tienen que esperar a que se mucane si ellos son sabedores? Y entonces hicieron a los primeros hombres y mujeres de lo primero que encontraron, o sea, de madera. Entonces, los hombres de madera no se movían bien, andan como que tienen calambre. Entonces hicieron a otros, pero de oro, pero son muy pesados y ni siquiera caminan. Y mientras los dioses varones están pensando cómo hacer, los hombres de oro obligaron a los de madera que los cargan y los llevan de un lado a otro. Y los dioses ya no saben qué hacer, y entonces llega el Sucané y lo mira todo como está y se embravece pues, y los regaña a los dioses varones, que por su culpa va a tardar eso de que los de oro esclavizan a los de madera. Y los dioses varones, ¿acaso fuimos nosotros? ¿Quién sabe dónde salió eso? Nosotros estamos ocupados en cosas importantes. Y les encané, nada de que nada. Además de tarugos, cobardes, que no se hacen responsables de las pendejadas que hacen. Y a esto que malhicieron le vamos a llamar patriarcado, porque puros machitos se malpensaron. Y ya que les dio su buena regañada, les encané y les mostró que ya no creó ya el maíz. Y entonces los dioses varones aplaudieron y se felicitaron y dijeron que ellos habían tenido una gran idea y que Ismucané solo lo hizo en la práctica lo que ellos lo pensaron en la teoría. Pero Ismucané ya ni dijo nada, pero traía en sus manos maíces de todos los colores y así fue creando a los hombres y mujeres que poblaron el mundo y también creó a los Atruas porque dijo: es bueno que el mundo sepa que tiene muchos mundos dentro y no solo los que se miran ahí nomás. Se hicieron así los hombres, las mujeres y los Atroas, y los dioses se fueron a echar baile. Y quedó el Sucané mirando sus manos y lo miró que no se acabó todo lo que usó para crear el maíz, que quedó todavía un poquito. Entonces Sucané se pensó que faltaba otra lección para el mundo. Entonces empezaba a andar. Y entonces, de su cané creó unos maíces más pequeñitos y los echó en la tierra para que se nacieran. Tiempo después, ahí daban los maíces de uno a otro lado, trabajando para que tuvieran fuerza los hombres y mujeres y otroas que estaban construyendo el mundo. Pero nadie le hacía caso a los maíces pequeñitos, los burlaban y los despreciaban. Y todos los maíces pequeños están como tristes porque nadie los toma en cuenta. Entonces, en la cabeza de un grupo de maicitos pequeños llegó el pensamiento de que no se acaban así, que porque los desprecian y no los toman en cuenta, y se inconformó. Y ahí está el grupo de maicitos pequeñitos inconformados. Y los demás maíces pasan y decían: bueno, pues ahí está ese grupo de maicitos inconformados, pero son muy pequeñitos, nadie los va a tomar en cuenta. Entonces, los del grupo de maicitos pequeños quedaron pensando que así nomás no se puede, que todo va a seguir igual aunque se inconforme. Entonces, llegó el Esmucané, que andaba haciendo la ronda del mundo para ver que se fuera haciendo todo cabal, y lo topa el grupo de maicitos y les pregunta que qué hacen. Y los maicitos se cuentan de su inconformidad. De su cané se ríe, pero no de burla, sino de cariño, y les dice a los maicitos: bueno, miren hermanitos, es que no basta con que se inconforman, hay que ponerse en resistencia y rebeldía. Quiere decir que se rebelan, o sea que tengan rabia, coraje pues. Se fue de su cané porque los dioses varones seguían haciendo tarugadas y ya tenía que ver de componer. El grupo de maicitos quedó pensando lo que dijo el Sucané y dijeron: sale pues, nos vamos a encabronar. Y empezaron a pensar en todas las humillaciones y desprecios que les habían hecho, y más entraba su coraje, y se calentaba, y más, y ya están colorados de tanto coraje, y ya no se aguanta el calor, y ¡pum!, que revienta uno. Y pum, que revienta otro, brinca y se pone esponjoso, luego otro y pasa un viento y los levanta, y todos se quedan admirados de que los maicitos vuelan. y los demás maicitos pequeños empiezan a ser igual, y a rato revienta a otro, y otro, y otro, y otro, y luego mucho, y el aire se llena de maicitos reventados. ¿Qué tal los efectos especiales? Bueno, entonces están el aire lleno de maicitos reventados y una niña lo mira el aire y dice, parecen como palomas. Y un niño dice, sí, pero chiquitas. Y la niña, eso, como palomitas. Y el niño, como de por sí son los niños, lo agarró la palomita y la come. Y dice, está muy sabrosa. Y la niña dice, sí, pero como que le falta algo. Y ahí nomás encuentra un frasco que el Yunkane había dejado como olvidado, y lo pone a la palomita, y como que pica, pero así, sabroso. Y entonces la niña y el niño llaman a todos los niños y niñas y niñoas del mundo, y empiezan a pepenar los maíces voladores, y los ponen en un tazón, y le echan la salsa picante, y se ponen a comer hasta que les dio diarrea, pero como quieran la hacen una fiesta. Y entonces los demás maíces, todos lo miraban muy admirados y sorprendidos, porque esos eran los únicos maíces que podían volar, y entonces los respetaron ya a los maíces pequeños, y ya le quedó su nombre de maíz palomeo, que quiere decir maíz que vuela y hace fiesta. Eso en un idioma que ahorita acabo de inventar. Y tantán, la calamidad aplaude encantada. El gato perro no aplaude porque se le han quedado atrapado en las patas en las palomitas con salsa picante y paciente se las está lamiendo porque ahora no se desperdicia nada, porque acá no se desperdicia nada. La calamidad ha declarado que va a jugar a las palomitas. Se para en medio de la champa y empieza a aguantar la respiración y hincharse hasta que se pone roja y luego morada, como hacen los niños cuando hacen palomitas. Y el sub ya está por darle un zape para que respire, cuando la calamidad brinca y grita al exhalar, ¡pum! Y mira al sub esperando que haga lo mismo. Y como el sub sigue comiendo como si nada, la calamidad le dice, bueno, ¿sos zapatista o no? Al sub galeano le dan en la pata de palo, así que contiene la respiración, pero con el humo del tabaco y las palomitas que le llenan la boca, solo alcanza a toser estrepitosamente, arrojando pedazos de palomitas a medio masticar. Y la calamidad, con la carita llena de palomitas propias y salpicadas, aplaude entusiasmada porque dice que el sub ha hecho el sonido de muchas palomitas reventando, como ahora se escucha en la olla donde las insurgentes preparan el santo grial del cine, gracias a que el pato perro ha conseguido, a saber de dónde y cómo, bastante maíz palomero y varios frascos de salsa picante. Y el sub casi se ahoga, pero se alivió rápido cuando llegó la insurgente de sanidad y dijo, hay que inyectar. Todos corrieron, en primer lugar el gato perro, no lo fueron a confundir con un subcomandante, y solo quedó la calamidad, que ya se iba con la mochilita de la sanitaria hacia la pequeña laguna, donde un par de ballenas retosan y saltan, sabiéndose a salvo de los barcos de los pinches chinos, japoneses o coreanos, que en lugar de seguir sus usos y costumbres, o sea, de hacer anime, los quieren cazar para convertirlas en dólares, yenes, euros y los restos en pesos. Cierto día, se realizó el primer partido internacional donde se enfrentaron el equipo intergaláctico de mujeres que luchan contra el equipo muy otro capitaneado por Defensa Zapatista. Cuando el equipo contrario tenía el balón, Calamidad entraba al campo de juego, tomaba el balón y lo lanzaba a la laguna. El equipo de Defensa Zapatista empezaba entonces a esparcir rumores de tiburones muy fieros que habitaban en esa laguna. Pedrito aclaraba que no era posible, pero que seguro había cocodrilos gigantes. Esperanza contaba de una ballena gigante que cada tanto emergía con un pasamontañas blanco. Claro, mientras tanto Calamidad se volvía a meter al agua y volvía con el balón. Y el equipo contrario, en lo que se llama fair play, la felicitaba y trataba de alzarle en hombros, pero ¿cuándo? Ni hablar. A la cuarta vez, el equipo internacional de mujeres que luchan pidió la expulsión de la transgresora que cada tanto arrojaba el balón al mar, infestado de tiburones tigre, lagartos y caimanes, hidras, kraken y hasta ballenas asesinas. Pero resulta que se dividieron entre ellas, porque empezaron a discutir de la sororidad de género, de que expulsar a la calamidad era una muestra de que el pensamiento heteropatriarcal contaminaba a las mujeres. Tardaron discutiendo, y cuando se dieron cuenta, el gato perro hacía una pared de antología con la cabeza del caballo choco que se había quedado dormido en el límite del área grande y con un estilo que ni Messi anotaba en el marco contrario, lo cual fue festejado no solo por el público que abarrotaba el potrero, quiero decir el estadio, aunque en realidad solo estaban el subgaviano, Elías Contreras y un solitario puesto de palomitas donde dos insurgentes se aburrían soberanamente. Lo festejó también Defensa Zapatista porque era la primera vez que el gato perro no anotaba en su propia portería. Terminó el partido. La banda de Defensa Zapatista había conseguido su primer triunfo mundial. Nuevamente trataron de alzar en hombros a la calamidad y nuevamente fracasaron. Así que el festejo no encontraba forma de materializarse. Pero el subclaviano resolvió todo cuando dijo que era un rumor, que no estaba confirmado, que era un supositorio, tal vez, quién sabe, tal vez una fake news, pero que él había escuchado que el Vladi le había entregado al Sumoy una caja de donas de muchos sabores, que el subcaliano se lamentaba de que no fueran mantecadas, pero como dice un dicho que él inventó en ese momento, a falta de mantecadas, donas, y el Sumoy estaba ahí en el festival de cine, y que lo malo, el problema es que había dejado la cerrada con llave la comandancia general, lo que era un problema. Pero la solución estaba en que le había dejado la llave al subcaliano, quien justo en ese momento dejaba caer la llave delante de la pandilla y que le iba a dar mucha pena decirle al submoy que perdió la llave en el estadio, okay, en el potrero, pero que la pandilla de Defensa Zapatista había apoyado y habían encontrado. Y aquí está la llave, Submoy. Cuéntame cómo estuvo el festival de cine. Y que cuando el Submoy se diera cuenta que de la caja con donas solo quedaba el cartón, el Submarcos, el Submariano. El Submariano le iba a informar que en la pequeña laguna que está en el Puy habían avistado una gran ballena que en la mandíbula sostenía un pedazo de dona color de rosa, lo que, intuía el subcaliano, indicaba que podía tratarse no de una ballena ni de un ballenato, sino de una ballenoa, y que nuestro deber como zapatistas era darle cobijo y apoyo, porque la diferencia no se debe perseguir ni castigar, sino festejar, por ejemplo, con un baile. ¿Y qué casualidad? El subcaliano recién lo había autocriticado al comandante Tacho porque los compañeros musiqueros solo tocaban la yaquecita y que ya chole con esa, la otra noche lo tocaron 53 veces. Y también con la de así, así, así, 32 veces la tocaron. Y el Tacho dijo, ahí lo voy a ver. Y en eso, los compañeros musicales se arrancan con la cumbia del sapito y como todos saben, el sapito es primo hermano de la ballena. Y en el sonido están anunciando que hay baile. Y entonces el corredero de gente, hasta las tercias y tercios, dejan botados los equipos y se llevan al sub o al baile. Y solo quedan solos el subgaviano y el gato perro, que le la y le maulla. Y entonces el subgaviano dice, sabía que tú te ibas a dar el cuerpo. Y se quita la gorra. y diciendo las palabras mágicas a la Kazam, sacó una dona de chocolate otra vez. Vamos a hacer las mesas redondas que están pendientes. Gracias, buenas noches.